como Bélgica, Italia, Francia, España e Inglaterra. Ahora suena Tamia Morán con la canción Hablan las voces que sienten. Voy tarareando, canto en honor a la verdadera lucha, un camino que día a día lo voy pintando, siempre canta junto a una sonrisa viva. Suenan, hablan poemas, cantan las voces que siente, siente, siente la gente, mira su pueblo, sigue presente. Sigue, sigue trazando pliegues inmensos de sueños. Canta, canta la tierra que no conoce y es vera. Mientras sigo el sendero que va a mi rumbo, grito palabras de libertad y vida. Pienso en el camino que yo voy trazando, tomando de inspiración tu fuerza, mi hermano. Miro, alzo mis ojos, veo tu grandeza y surjo. Siento la voz de aliento en el trabajo que hace mi pueblo. Oigo la voz de aliento en la sonrisa de un niño. Voces llenas de fuego y deseo inmenso por nuestras vidas. Esa fue la talentosa Tamia Morán con el andarele Las Voces que Sienten. Lo exquisito de esta canción es la fusión de los ritmos de la costa ecuatoriana, principalmente de Esmeraldas, con los de la serranía. Esos ritmos experimentales son los que llevan a Tamia a ser una de las voces prometedoras del pentagrama nacional. Sigamos con más música alegre y movida. Vienen los Swing Original Monks y el tema Caminito. El caminito está... Y esa fue una de las nuevas bandas de la música ecuatoriana. Hablamos de Swing Original Monks. Este grupo se caracteriza por la fusión de ritmos entre nacionales y extranjeros que los posiciona como una de las bandas más pedidas por los jóvenes. Y no solo en nuestro país, esta agrupación es una de las más solicitadas en carteles internacionales. Precisamente esta canción es una de esas mezclas entre la bomba de imbabura con elementos externos. Vamos adelante y viene ahora una voz del recuerdo. Hablamos de Lida Uquillas y Respóndeme Corazón. El porqué de este amor, saber intenta, lo ignoro, vida mía. Sé que nació de un beso, dulce beso, que vibra entre mis labios todavía. Cuando este amor acampará, pregunta, lo ignoro, vida mía. Cuando este amor acampará, pregunta, lo ignoro, vida mía. Dile a la soca calle entre mis Acabamos de escuchar el pasillo Responde Corazón de Humberto Saltos, pero interpretado por la melodiosa voz de Lida Uquillas. Lida fue una cantante nacida en Chimborazo, pero por cosas del destino se estableció en la ciudad capital de los ecuatorianos. La misma ciudad que la vio lanzarse al estrellato desde muy joven. Sus presentaciones en radios la hicieron querida por la audiencia que luego la pedía en conciertos y peñas. Pero basta de charla y que suene la música con el trío Panvil y el tema musical Lamparilla. Son las lágrimas.

yo que tanto y tanto te quiero, campesina, no te olvidaré. Yo que tanto y tanto te quiero, campesina, no te olvidaré. Acabamos de escuchar a la agrupación musical Los Rayos del Sol desde Cayambe con su tema musical La Campesina, una canción de antaño que de seguro les trajo muchos recuerdos. Amigas y amigos que escuchan y disfrutan de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana. Los Rayos del Sol son un conjunto familiar encabezado por Segundo Quispe, quien por 1980 decide reunirse e interpretar varios sanjuanitos cayambeños que tuvieron gran éxito en aquel entonces. La Flor de Chimbalito, Hijo de las Malvas, fueron algunos de sus grandes éxitos musicales. El tiempo nos ha quedado corto, amigas y amigos, en esta primera mitad del programa Entre Cuerdas y Tambores. Para terminar alegres y con buena música, como siempre, escucharemos al Trío Colonial y Lejos de Ti. Lejos vida. ¿Acaso en breve vas a decirme adiós, joven y bella? Después de haber oído mi querella, te irás a donde la ilusión se pierde. De tu paso un rastro leve, como en la noche el brillo de una estrella, como en la cima del volcán la huella. El volcán, la huella, el paso del viajero por la nieve. Ojos que me aman y que ahora me ven. Vivo en la noche eterna y que solo sombra es lo que puedo ver, porque es que me deja con el alma enferma y me has entregado a este otro padecer. Soy ciego, qué pena, por Dios mi ceguera, no ver con mis ojos los tuyos sin paz. Esos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindo hoy me hacen llorar. Te vivo en la noche eterna y con solo sombra es lo que puedo ver. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué tú me dejas sin tener un poquito de piedad ni compasión por mí? No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano.